Y bueno, le agarra urticaria cuando dice algunas palabras a él. Sí, ¿usted sí, va a ir mañana al homenaje a Hugo Chávez? Ahí en el Instituto Patria. Rodríguez Peña 80 a las 19:30 horas. ¿Qué actor? Junto con Francella, Chávez y Darín. Me parece a mí lo más Chávez, representativo. Señor, de... Comandante Chávez, ¿de qué, quién lo está confundiendo? No sé a usted a quién se refiere, me dijo Chávez, yo me dediqué al arte. Porque no hay que, hay que dejar de hablar de política, hay que hablar de arte, de teatro, de, como dijo este el señor este que se fue. Que ¿usted me va a controlar de lo que hablo? ¿Me va a controlar? No, yo le quiero decir una cosa. Revíseme el Twitter todo lo que quiera. Pero ya se lo revisamos. Ya sé. Y está acá. Y terminó acá, terminó aterrizando acá, como terminan aterrizando. Y mire, ¿quién cae por acá ahí? ¿Cómo que para caídas? Señor, el señor Ari Lijalad, un periodista profesional. A una banda de delincuentes organizados. Eso dijo Hernán Lonardi el otro día. Ahora estaba viendo que también lo dice La Nata ahora, lo está diciendo en TN. Yo no sé, digamos, me parece una definición obviamente ofensiva, agraviante, pero me lo voy a tomar con humor. Organizada, dijo. Organizado. Equiserismo. Organizada. Ahí la pipió. Y ahí eso es lo que hace caer todo lo otro. Esa es la calificación, la adjetivación que hace caer toda la otra afirmación. Frente al descontrol que vos decías en la editorial. Sí, tal cual. Bueno, frente al descontrol, por lo menos algo organizado había. Pero me llama la atención cómo hacen la vocería de Hernán Lonardi, ¿no? Este perseguidor de gente que no piensa como él. Bueno, en fin, TN, La Nata, Lonardi. No voy a decir absolutamente más nada de ellos. De tener más, no voy a decir absolutamente ¿a qué no se la aguanta? Mire que nosotros pinchamos, buscamos, Sí, son buscadores. Nosotros toco el aire, no te toco, toco el aire. No. El día que hable sobre esos temas, le aviso antes. ¿Cómo no? ¿Eh? Que no sea el martes, que vamos al teatro, que no hable. El martes que viene, recuerden, 9 de la noche, entrada libre y gratuita, se tienen que meter en el Facebook Roberto Caballero Periodista o en www.caballeronocturno.com.ar. Allí llenan un formulario, dejan sus metadatos ahí, en este caso, esto sí es legal, porque es un acuerdo entre privados, no participa el Estado, y reciben entradas gratuitas para ver el programa en vivo con importantes espectáculos. Va a haber una murga tocando en vivo, va a estar un músico muy importante que alguna vez quiso ser presidente, que trabajaba con Guijo, no voy a dar ningún detalle más, y muchas, pero muchas más sorpresas allí. ¡Guijo Cucharida! No, el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, la más grande que venimos llenando mes a mes, y yo no sé si no vamos a terminar haciendo teatro, después de todo esto vamos a terminar haciendo un espectáculo teatral directamente. Por ahora es un espectáculo radial que cuenta, obviamente, una hermosa tribuna que integran todos ustedes. 22:36, les decía, ya está Ari Lijalad con nosotros, con sus papeles, y ha hecho un cruce inquietante, un cruce de información inquietante. Ari, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, genial. Hoy mejor que ayer. Sigo con esta idea de darle una mano al Poder Judicial cuando se pone a investigar las cuentas del macrismo. ¿Te acordás que hace unas semanas veíamos las diferencias entre las declaraciones juradas de Macri? Sí. Cosa que ya tiene un informe del Poder Judicial que dice básicamente lo mismo que dijimos acá hace unas semanas. No coinciden las declaraciones juradas de Macri de su mismo año, de su año siguiente, de cosas que declara, de cosas que no declara, etcétera. Tampoco le cierran las cuentas a la vicepresidenta Gabriela Michetti, ¿sí? Mira, no solo en su declaración jurada, por ejemplo, ella presenta el año pasado su departamento, que a principio de año valía 100,000 pesos, a fin de año 800,000, nunca explica por qué esa variación de 700,000 pesos, digamos... Por la pesaderencia, es obvio. Tiene muy poca plata efectivamente declarada, pero declara, por ejemplo, 2,000 pesos en efectivo. La vicepresidenta, tengo más plata yo que una ex senadora. No voy a decir que tengo más no plata. No diga eso, Ari, porque sale ahora a tener más plata por las calles de Palermo. 12 años. Declara 2.000 pesos en efectivo y 55.000 pesos en la cuenta del banco. La vicepresidenta de la Nación, ex senadora, ex vicejefa de gobierno de la ciudad. Digo, alguien que ha pasado por cargos en los cuales tiene sueldos altos y pocos gastos. Te digo, más allá de los personales. Pero bueno, voy a hablar del caso que se hizo conocido. Es capaz que los invirtió en alguna casa. Según su declaración jurada, gasta todo lo que gana. Bueno, capaz que lo gasta. No lo sabemos. ¿Qué sé yo? Más allá de eso, que me resulta bastante extraño, y la cuestión del departamento. No parecería ser muy ahorrativa. Lo que se conoció hace unos días fue que el día del balotaje hubo un robo en la casa de Michetti, y todo esto ya es conocido, se conoció gracias a una publicación de Tiempo Argentino, ¿no? Que dio a conocer... Néstor Espósito. De Néstor Espósito. Y ahí tuvo que salir a contestar primero públicamente Gabriela Michetti. Dijo lo siguiente. y para el Día del Estudiante Juan me lo trajo como si fuera, o sea, me dijo, mira, este libro yo lo tengo sin usar, no lo voy a usar ahora, está en el banco y te lo traigo especialmente para que le puedas hacer un regalo a Lautaro. Bueno, fue como una cosa de tal vez tonta de hacer una cosa muy explícita con Lauti y mostrarle y darle su regalo, y Juan me dijo, vos me vas devolviendo cuando puedas y cuando quieras y ese fue el gran error de haber tenido, no sé si llegó a un par de meses, porque siempre le decía yo, bueno, tenemos que volverlo a poner en el banco porque la verdad es que es una locura que esté acá. Ella está hablando en este fragmento de los 50 mil dólares que supuestamente le presta su novio, Juan Tonelli, que según ella en otras declaraciones dijo están en la declaración jurada de ambos. La de Tonelli no tenemos acceso, pero la de ella sí, y no están los 50 mil dólares. Figura que le debe efectivamente a Juan Tonelli 461 mil pesos. O sea que ella tenía 50 mil dólares en efectivo, pero la deuda en su declaración jurada la ponía en pesos y no al valor del dólar actual. Le hizo precio de novio. Sí, le habrá hecho un precio, sí, pero le hizo precio de kirchnerismo. Sí, porque precio de novio kirchnerista. 50 mil dólares no son 461 mil pesos, no. Ni hoy ni el 10 de diciembre. Ah, por supuesto que no. No me acuerdo hasta qué fecha tenemos que ir. Así que primera cuestión, esos 50 mil dólares no estaban. Pero quiero ir a la otra parte, que eran los pesos, que ya tenía, que eran 200 y pico de mil pesos. ¿Qué dijo Gabriela Michetti? Estos son... era recaudación para mi fundación, que es una fundación que se llama Suma, ¿sí? O Sumá, ¿sí? Que ella tiene junto a casi todo, a gran parte del gabinete de Macri. Si uno mira, y esto entrando a la página de internet de la fundación, se encuentra con que Michetti es la presidenta de la fundación, Federico Pinedo es el secretario de la fundación, Silvana Giudice, ¿sí? La que viene del radicalismo, le mandamos saludos, directora de la ENACOM, es la tesorera, o sea, también está vinculada a este tema, Hernán Santiago Lombardi, que lo nombrábamos recién, es vocal. ¿Lo Nardi es vocal? Sí, es vocal de la fundación. Guillermo Tristán Montenegro. No sé quién. Es... Ah, Guillermo Montenegro. Sí. Están todos. Es vocal. Y Rogelio Frigerio es también vocal. Che, pero esa fundación... está buena parte del macrismo. Sí. Pero lo más interesante es que ella declara, ese era dinero que a mí me traen el sábado, antes del balotaje, de distintos puchitos que fui juntando, de aportantes a esa fundación... Sí. Y yo el lunes, después de ser electa vicepresidenta, lo iba a llevar a la fundación para que eso quedara ahí. ¿Sí? ¿En efectivo? Por eso lo tenía en efectivo. Ajá. Entonces, vamos a empezar a hacer cuentas de quiénes son los aportantes. Porque ahí está la cuestión. ¿Quiénes son los aportantes de la fundación Suma? ¿Sí? ¿Quién le da dinero? ¿Y cómo, al uno cruzar los aportantes con aquellos que son o beneficiarios de obra pública o han aportado a la compañía del PRO, en realidad lo que empezamos a sospechar, y es lo que han denunciado los diputados Tagliade y Cavandié, es que esa fundación se utiliza para canalizar dinero o hacia el PRO, ¿sí? O de empresas que ponen dinero ahí, pero después la reciben por otro lado a través de obra pública. Mirá. Digo, cuando yo te empiezo a nombrar, los que aparecen en la página son aliados estratégicos, Techint, sí. El Banco Macro, sí. Aportante en la campaña del PRO, Roca, Techin, Brito, Macro, Swiss Medical, Velocopit. Swiss Medical es la empresa que más aportó a la campaña del PRO en 2015, 1,5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Tendrá algún interés en la prepaga, digamos? En la salud, señor. Después necesita, que el gobierno le autorice los aumentos. Bueno, Swiss Medical pone plata en la campaña. Uh-huh. También pone plata en la fundación. En la fundación pone plata al Banco Santander, pone plata Delta Marketing Liquid. Después tienen sponsors, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Galicia. Mira qué bien. Que ha colocado varios funcionarios, ahora te los voy a nombrar, Microsoft, sí. El Banco Comafi, Pan American Energy, upa, otra beneficiaria de las políticas del PRO. Después tienen apoyos institucionales, por ejemplo la Embajada Suiza y la Embajada de Taiwán. Qué raro. Dos lugares donde curiosamente son centros de extraterritoriales o offshore, ¿sí? Sí. Y después tienen lo que ellos llaman colaboradores, ahí tenés a Heredia, a los Tess, al grupo Petersen, o sea, a la familia Genasi, sí. Tenés a Farallón, que recién Juan Alonso me preguntaba de Farallón, bueno, como dijo Michetti, yo me saqué la foto con el cartelito atrás, pero yo no sé quién es. Farallón está como colaborador de su fundación. De su fundación, y después tenés... Pero Farallón no son los dueños de la casa donde vivía López de los bolsos y las monjas voladoras. Exactamente, perdón. Son constructores. Las monjas que no eran monjas y las bolsos voladoras. Exactamente, digo, de ahí es la vinculación. Está Dreyfus, o sea, una de las cereales, de las acopiadoras de cereales que se envían afuera, y etcétera. Ahora bien, ¿cuánta plata maneja esta fundación. 2014 presenta balance, gastos por 580 mil pesos, ingresos por 600 mil pesos, ¿sí? Perfecto. Ingresos que le vienen de una gala solidaria que ellos dicen que juntan 1.000.000 y pico. En 2015 se triplica la cosa, ¿sí? Pasa a tener gastos por 1.900.000 pesos, casi cuadruplica, e ingresos por 1.800.000. Tiene menos ingresos que gastos, ¿sí? Y dice, y acá me parece que viene lo más importante, que recauda 2.000.000 de pesos de una gala solidaria, que son esas famosas cenas, donde invitan un montón de gente que paga, en este caso, 1.500 pesos el cubierto, y de ahí recaudan. Y acá es donde empiezan a aparecer todos los que apoyan a la Fundación de Michetti y son luego beneficiarios de Pauta Oficial. Esta cena se hizo el 29 de noviembre, una semana después del balotaje, ¿sí?, del 2015, se hizo en el predio de La Rural, donde va a ir Macri este sábado. Fueron 700 personas, estuvo de todo, digo, desde Valeria Massa hasta Ernesto Sanz, estuvo obviamente todo el gabinete, embajadores de España, Alemania, Australia, Suiza, Taiwán, India, Israel, Canadá, Emiratos Árabes, estuvo obviamente el dueño de casa, Luis Miguel Echeverri, de La Rural. Hubo periodistas. ¿Quién? Mario O'Donnell, Leuco, Magdalena, Marcelo Bonelli, Ari Paluch, Fabián Domán, Débora Plager, Mariana Arias, Leonor Benedetto estuvo también, Fernando Carnota. Todos estos pusieron plata. 1.500 mangos el cubierto, digo, para asistir tenés que ponerlo, ¿sí? Ahora bien, había muchas empresas también, y el famoso lugar donde ella se saca la foto y dice, aparecía en la foto, es la que la echaba, porque aparecen todas auspiciando esa cena. Y ahí te empiezan a aparecer Urbanser, ¿sí?, que hace servicio de limpieza de las calles, uh-huh, entre cuyos clientes está el gobierno de la ciudad, por lo tanto contratista del gobierno de la ciudad. Está Riva, sociedad anónima, contratista del gobierno de la ciudad, hizo Metrobús, Teatro Colón, el neuropsiquiátrico, tiene denuncias por retraso en las entregas de las obras para reacomodar los precios, y además aporta a la campaña. Uh-huh. Tiene 500.000 pesos de aporte a la campaña del año pasado. Aparece Girola, sí, que es una empresa de publicidad que desde que Macri asumió la presidencia ya recibió 3.395.000 pesos en publicidad oficial para vía pública. Girola son esos que tienen todos los carteritos. Exactamente, Girola. Sí. Aparece Criba, sí, también aportante a la campaña de Macri, contratista del gobierno de la ciudad. Contratos de 313 millones de pesos, etcétera. Aparece Aeropuertos Argentina 2000, aparece otra vez el grupo Petersen, aparece Microsoft. Este me parece un dato interesante. ¿Con quién se juntó Macri cuando fue a Davos? ¿Se acuerdan en su primer viaje? Sí. Se juntó con Microsoft. Microsoft, que se está haciendo cargo de las computadoras del Conectar Igualdad, digamos que está entrando por ese lado. Uh-huh. ¿Sí? Microsoft. Aparece Dreyfus, de nuevo, ¿sí? Macri la semana pasada fue a inaugurar una nueva semillera de Dreyfus, uno de los principales beneficiarios de la política de Macri. Aparece nuevo el macro. Aparece el Banco Galicia, que te decía que colocó a dos hombres en el directorio del Banco Nación, ¿sí? Aparece Garbarino, aparece Prosegur, aparecen y varias empresas más. Garbarino, o sea, porque vende lavarropas. Aparece, sí. ¿No? Digo, para lavar. Digo, aparece ahí en la lista. Entonces, aparecen ahí. Conclusión, sí. Estos y otros más son los que auspician la cena solidaria, entre comillas, de Gabriela Michetti, ponen plata en la fundación de Gabriela Michetti, y claramente hay un retorno. O sea, porque sí, vos ponés plata en la fundación de la vicepresidenta mientras eras contratista de la ciudad, de la cual ella era vicejefa de gobierno, y además seguís poniendo plata una vez que ella es electa vicepresidenta y seguís teniendo negocios con la presidencia, claramente hay una relación que genera un conflicto de interés. Uh-huh. Bueno, estas son cosas que debería investigar a la justicia. La justicia ahora tiene una causa pedida, como te decía, por los diputados Taileade y Cavandier, preguntando esto. Así que bueno, conflicto de interés grave en la fundación de Gabriela Michetti. Ahora, estamos en comunicación con el diputado Taileade, que está en línea casualmente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va, Roberto? Buenas noches. Bien, el gusto de saludarlo. Ahí estábamos hablando con Ari Lijalad, en relación a los números de Gabriela Michetti y su fundación, que no le cierran por ningún lado, me parece, ¿no? Sí, estaba escuchando el informe de Ari, y la verdad que muy completo y muy ilustrativo de una forma de financiarse políticamente. Uh-huh. Porque no, en el fondo no es otra cosa que eso. Habría que preguntarle a la vicepresidenta qué actividad social estatutaria, digamos, está realizando, o si se limita a las cenas de recaudación de fondos, que en definitiva no son otra cosa que financiamiento de su actividad política. Claro. Parece más una pantalla para captar fondos que quizá, no sé, yo imagino que todo esto en los Estados Unidos debe ser legal, pero que en Argentina no es legal. Claro, seguramente en Estados Unidos y en otros países uh-huh. Hay una regulación, hay legislación al respecto, pero en Argentina no. De todos modos, la legislación, digamos que regula el lobby y ese tipo de cosas, uh-huh. No creo que permita lo que acaba de explicar Ari, es decir, que con esa, bajo la excusa de formar parte de una fundación y participar de una actividad de bien público, se acerca a la vicepresidenta para conseguir negocio. Uh-huh. No creo que ninguna ley en el mundo lo permita. Uh-huh. Ahora, Tagliade, uno, digamos, ve de dónde vienen muchos de los funcionarios del PRO, incluso Macri, que empezó su proyecto político desde una fundación, y en la denuncia que ustedes hacen nombran varias fundaciones, digamos, parecidas también a la de Gabriela Michetti, digamos. ¿Ustedes ven un como un modus operandi del PRO distribuido en fundaciones para recaudar dinero de esa forma? Así es. En primer lugar, por ahí hay una reflexión que está ligeramente alejada del tema, pero básicamente lo que quiero decir es que todas estas fundaciones, fundamentalmente la Fundación Pensar, que es la madre de todo este esquema, se han vanagloriado los últimos años de formar cuadros técnicos, de pensar el país, de pensar cada una de las áreas de gobierno, bueno, todo ese verso de los equipos, básicamente, ¿no? El verso del equipo. Resulta que cuando asumieron el gobierno, no se ven los planes, estos son los que estuvieron trabajando tantos años, y fundamentalmente las personas que ocuparon lugares o que ocupan lugares en el gabinete no provienen de esas fundaciones. Por lo pronto Aranguren, digamos, para dar un ejemplo por ahí el más grotesco. Con lo cual, este panorama lo que hace es reflejar que efectivamente esas fundaciones no tienen absolutamente ningún tipo de vida social y son fachadas para esto. Y así hay, perdón, pero hay muchas fundaciones, por ejemplo, la de Eugenio Bursaco, que se llama Fundar Seguridad y Justicia, sí. Que es una fundación que hace 9 años que no presenta un papel en el organismo que la regula, que es la Inspección General de Justicia. Un sello. Un sello. Exacto, un sello. Sin embargo, no tienen vida social. La de Bursaco no tiene ni siquiera página web, uh-huh. Pero sí presenta movimientos económicos, financieros, contratos, así que pedimos eso, ¿no? Uh-huh. A ver, le quiero contar a los oyentes que estamos hablando con el diputado por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tagliade, que aparte, bueno, aprovechamos, porque entiendo que hoy una presentación judicial que tiene que ver con este convenio, esta resolución entre la Secretaría de Comunicación Pública y las bases de datos de ANSES. Así es, también junto con Juan presentamos una denuncia. Juan Cabandier, digamos, el diputado. Exacto, con Juan Cabandier firmamos una presentación, hicimos una denuncia ante, bueno, resultó sorteado el juzgado del juez Lijo. Lo que denunciamos es básicamente lo que hoy estuvo explicando en su programa, lo que habló Aníbal, creo que también un poco con usted, sí. Y lo que Cristina se encargó de detallar a la perfección en una serie de tuits de hace un rato. Hay una violación, hay una comisión de delitos, para nosotros claro, por lo pronto la violación de secretos, que es una figura penal incorporada en la Ley de Protección de Datos Personales, uh-huh. que es la que se está violando. Nosotros señalamos que no va a tener otra finalidad esto que la propaganda política, la campaña sucia, por ejemplo la que sufrió en su momento Daniel Filmus, y pretendemos que se interrumpa de inmediato este proceso de transferencia. No sé hasta qué punto se ha instrumentado, yo creo que me parece que todos los datos han sido traspasados ya, pero por lo menos le pedimos a la justicia que intervenga de inmediato, así como también se han generado una serie de amparos, ¿no? Uh-huh. En la legislación, en el Foro Civil. Sí, sí, de hecho, creo que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, también a través de Alejandro Mor, ha presentado o está por presentar un amparo. Rodolfo, una cosita, pues la verdad que no lo encuentro ahora por internet, mientras estamos charlando, en la suerte de tweets que hizo, en la serie de tweets que hizo hoy la presidenta Cristina Kirchner, menciona cómo a veces esta utilización de metadatos funcionan en la cuestión política, y menciona una película en particular, que no la puedo abrir ahora a través de internet. No sé si la tiene presente o le estoy tirando un penal horrible. No, es un documental, creo que, no sé si realizado por Chomsky, pero sí, lo vi en el tweet y todavía lo tengo pendiente para hoy a la noche, ahora cuando termine un poco la jornada. Ah, está bien, porque entiendo cómo, bueno, tiene que ver con la manipulación política, la manipulación de conciencias, sí. Y también la manipulación electoral, y ella lo grafica con esta película, lo que podría ser la resultante del manejo de estos metadatos, en manos de gente que, bueno, bien Rodolfo comentaba, ha hecho la campaña sucia contra Filmus, eso tuvo una demostración judicial, tuvo evidencia judicial. Sí, terminó en la justicia de Macri, claro, esa causa. Claro, se llama... La película ahí me dice, mira, Requiem for American Dream, Requiem del sueño americano, se llama. Y está en YouTube, así que los que quieran ver, una buena película. Sí. Es de obligatoria mirada. Bien. Lo que me parece que se puede acotar a la cuestión de la base de datos de ANSES para entender también la magnitud de la mentira. Uh-huh. Y más allá de la finalidad, que es claramente política electoral, pero nosotros destacamos algo que por ahí hasta ahora no ha sido el foco en donde se posaron las críticas, digamos, ¿no? Pero nosotros decimos que una base de datos como la de ANSES se corresponde más o menos con entre 32 y 35 millones de personas. Sí. Hacemos una estimación en la denuncia de un ejemplo de que por ahí cada una de esas personas tiene 5 datos personales registrados en ANSES. Por ahí no todos los que está pidiéndole Peña al organismo, ¿no? Pero vamos a suponer que sean 5 datos por 30 millones de titulares. Estamos hablando de 150 millones de datos personales. Uh-huh. Que tiene ANSES. Para una estimación muy muy muy amarreta, ¿no? Debe ser el doble. Pero vamos a suponer que 150 millones de datos y son traspasados a la Secretaría de Comunicación Pública, que debe tener entre 70 y 80 personas en su staff. Uh-huh. Entre planta permanente, vamos a suponer 100 personas. Sí. Y tiene cada una sus tareas específicas. Uh-huh. Así que no imagino la posibilidad de un procesamiento de datos, de una sistematización y fundamentalmente de esa campaña para llegar a cada uno de los argentinos con estas supuestas acciones de gobierno o la publicidad de las acciones de gobierno. De manera que hay dos posibilidades para superar esto. A ver. O contratan 5.000 trabajadores públicos o contratan 10 consultoras a las que le van a pedir la tarea de la difusión. Y por lo tanto, la verdad que la respuesta es obvia, a esas 10 consultoras le van a traspasar la base de datos de ANSES. Mm. Y a su vez esas consultoras seguramente van a venderlas a bancos, tarjetas de crédito u otro tipo de empresa privada. A ver, pasando... Me parece que eso es bastante ilustrativo de la mentira y de la... intencionalidad política de, uh-huh, de Peña. A ver, pasando en limpio, este es un gobierno que no se ha dedicado a crear empleo público, sino a destruirlo, con lo cual no creo que contraten a 5.000 personas. Segundo, me imagino que debe haber muchas empresas privadas que se deben estar babeando alrededor de esos datos, porque pueden ser utilizados para cualquier tipo de cosas, desde promociones hasta, cualquier cosa que uno se le ocurre y se imagine. Y también, ¿por qué no decirlo?, algún servicio de inteligencia extranjero que va a poder acceder a través de alguna contratista o vaya a saber qué cosa. La verdad que estamos en riesgo, ¿no? Digo, cuando Cristina mencionaba lo del Estado policial, bueno, con este simple detalle, me parece que queda en evidencia de que estamos hablando, ¿no? Bueno, y por si fuera poco, se viene la reforma electoral con voto electrónico, con un software absolutamente vulnerable, manipulable, y en ese cóctel meta entonces las redes sociales, las campañas sucias, lo que le hicieron a Tinelli el ejército de trolls, para dar un ejemplo, ¿no? De un caso, el ejército de trolls, 35, 36 millones de correos electrónicos, los gustos de cada persona, la página de Facebook de cada persona, muestre todo eso el intento de copamiento de la justicia electoral por parte del macrismo. Todo eso es un cóctel absolutamente antidemocrático que va a intentar manipular las elecciones del año que viene. Rodolfo, bueno, quedamos un poquito alarmados con esta información, pero bueno, claramente estamos en presencia de una movida que es una movida grande. Yo quería recordarle a los oyentes, de paso, que cuando fue la campaña sucia contra Filmus y la campaña sucia de alguna manera fomentada, estimulada, promovida, digamos, por Durán Barba y su socio, tenían un trabajo hecho a partir de encuestas con un seguimiento muy específico a través de teléfonos de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente sabían cómo votaba cada vecino de manzanas, de, por ejemplo, del barrio de Cobran, o del barrio de Saavedra, o del barrio de Barracas, digamos. Tenían hecho un monitoreo muy, pero muy fino, un peine, digamos, ¿no? Habían peinado cuáles eran las preferencias políticas, ideológicas, digamos, de los vecinos de la ciudad. Fue parte de esa investigación en la justicia federal, que después pasó a la justicia de la ciudad, y quedó en nada, aún demostrándose que todo eso que se denunciaba había sido cierto, había sido ejecutado y había ocurrido, ¿no? Digo, como para tener presente a quién estamos dando estos datos si esto prospera. Exacto, ¿no? Y le agrego algo también para dejarlo tranquilo: la boleta única electrónica, que es la que propone el macrismo para que las elecciones se hagan de esa manera a nivel nacional, que es un poco la réplica de lo que pasa en la ciudad. Esa boleta tiene un chip que tiene una denominación, que ahora en este momento no viene al caso, pero es un chip que se puede controlar a distancia, tiene una radio por una frecuencia. Sí. La verdad que hay especialistas, Juan Cabandí está estudiando el tema, hay otros compañeros del bloque, Diana Conti, que pueden dar cuenta un poco de las características de la reforma, pero evidentemente avanzamos hacia esa mezcla explosiva que le comentaba recién. Y todo esto me parece que nuevamente, ante la pasividad del masismo, del bloque justicialista de Bocio, del socialismo, en fin, de todas esas expresiones políticas que deberían estar plantadas frente a un gobierno que pretende llevarse todo puesto, y sin embargo son en el recinto corderitos mansos. Rodolfo, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno, y ojalá, bueno, prospere la denuncia, que ojalá también esto participe en otros espacios políticos. Yo sé que ahí hay una reserva en el Parlamento, que son los 85 diputados que votaron en su momento en contra del pacto con los buitres, ¿no?, del arreglo con los buitres. Hay una reserva en el Parlamento, ojalá que eso se vaya extendiendo también con acuerdos con otros sectores que vayan comprendiendo, digamos, la gravedad de las cosas que van sucediendo ya en estos 7 meses y medio de macrismo. Así que un abrazo, Rodolfo. Bueno, gracias, Roberto, gracias, Ari, y un saludo también a Magallanes, que lo escucho también desde hace varios años. Lo mandamos al baño, Magallanes, porque bueno, la verdad, a veces está bien, queremos tener un poco. La charla no correspondía. No, la agarro urticaria. Un abrazo grande. Hablábamos con el diputado nacional Rodolfo Taylade, del Frente para la Victoria. Denuncia en marcha, les decíamos entonces, contra los funcionarios que están fomentando, ¿sí?, esta resolución que le pasa toda la base de datos de ANSES a la Secretaría de Información Pública. ¿Quién está en la Secretaría de Información Pública? ¿Jorge Greco? Claro. Le mandamos saludos a Jorge Greco, lo conocemos hace muchos años. Curiosamente, digamos, está metido en esta historia. Yo puedo dar fe de que es una persona, un periodista, fue muchos años un periodista honorable, una gran trayectoria profesional, curiosamente involucrado en esto. No sé, bueno, su jefe, ¿quién es? Marcos Peña. Claro. Marcos Peña. Bueno, todo depende de jefatura de gabinete, digamos. Todo depende. Lo que firman es jefatura con ANSES. Igual yo te digo, como fue en la ciudad de Buenos Aires, el problema es Macri, ¿eh? El problema es Mauricio Macri. Yo no me olvido de la causa, el procesamiento por el espionaje telefónico, no me olvido de la campaña sucia contra Filmo, bueno, todo eso que se hacía en el laboratorio de la ciudad, ahora se hace en algo que ya no es el laboratorio, sino que se llama país. República. Y agregale una cosa, a un técnico informático que mostró esto que decía recién Taylá, de cómo se podía vulnerar el sistema informático del voto electrónico, le allanaron la casa, sí, todavía no le devolvieron las computadoras, y en la ley de reforma electoral se crea una nueva figura delictiva a cualquier persona que haga eso, o sea, que te permita a un ciudadano común saber que el voto electrónico es vulnerable. Uy, yo te digo, la cantidad de escándalos que vamos a vivir el año que viene, que es el año electoral, la cantidad de Julian Assange que van a aparecer en la Argentina. Algo es cierto cuando Macri dice que nos va a reinsertar en el mundo. Nos reinserta en la peor parte del mundo, ¿no? Que tiene que ver con el espionaje ciudadano, que tiene que ver con un Estado policial y con esta lógica de control de un gobierno que se siente débil. Sí. Un gobierno que se siente débil quiere controlar. Un gobierno que está firme y que expresa la voluntad popular no tiene miedo. Pero un gobierno que sabe que aumenta su impopularidad, obviamente recurre a este tipo de artilugios ilegales, ilícitos, que hoy están puestos en la cuestión, obviamente una denuncia judicial, está investigando un juez a los funcionarios. Ojalá que esto no prospere. Cortito, Juan, que nos vamos a las noticias. Muy cortito, no, tiene que ver con el comienzo del informe de Ari, que me pareció muy muy interesante, muy a fondo. Acá hay un solo imputado por la causa del robo a Michetti, que es el oficial de la Metropolitana Juan Pablo Cruzado, de 33 años, que ingresó en el 2009 proveniente de la Policía Federal. Esperemos que el caso no se corte por lo más delgado y que se investigue el origen de esos fondos que tenía la vicepresidenta, que coinciden con lo que decía Ari en relación a la recaudación de fondos del partido de gobierno, y que no, digamos, quede desafectado definitivamente de la fuerza Cruzado, que se lo merece porque está imputado en la causa, con prueba certera, y se investigue, insisto, lo que decía Ari en relación a la fundación de Michetti, y que integran, entre otros, Silvana Giudice como tesorera, es decir, que es la responsable, sí, de recaudar todos esos fondos. También le mandamos saludos, ¿eh? Pues...